Buenos días, amigos de Farco. La situación precaria de los trabajadores de prensa de varios medios de Tucumán sigue pasando desapercibida para muchos de quienes día a día consumen y se informan por esas vías. Florencia Nadal, miembro de la Asociación de Trabajadores de Prensa de Tucumán, habló de la campaña de lucha contra la precarización laboral que lleva adelante el gremio. El hecho de estar frente a un micrófono, de acercarse a un político, a gente de poder, a hacer notas, hace que el mismo trabajador históricamente ni siquiera se cuestione porque está cerca del poder. Imagínate la sociedad que mira ese periodista. ¿Cuál es el imaginario del periodista en la sociedad? Que siempre está bien, que accede al poder, que sabe lo que pasa, que se codea con, por decirte, famosos, con los políticos. No, el periodista no tiene problemas. Entonces la idea es poder sacar a la calle esta situación de los trabajadores de la comunicación. Esta campaña pretende dar un panorama general para que la gente conozca la situación y el tema pueda instalarse en los medios de comunicación. Las acciones de campaña incluyen reuniones gremiales, la distribución de panfletos informativos en la vía pública y la realización periódica de radios abiertas para acompañar el reclamo a las patronales. Florencia Nadal también integra el grupo de mujeres del gremio que se ocupa de la problemática y la situación de las trabajadoras de prensa, por lo que aprovechó para hablar sobre las cuestiones y conflictos del sector analizados desde la perspectiva de género y como agentes formadoras de opinión. Que los medios de comunicación forman esa opinión pública, por ende es necesario discutir qué temas se abordan desde los medios de comunicación, y si estamos hablando tanto de la cuestión de género que hoy está en la agenda pública, que está buenísimo, bueno, hay que eso tratarlo de fondo y verlo bien. Si somos comunicadores, ¿qué estamos transmitiendo? Como mujeres, ¿cuál es el discurso que damos con respecto a la igualdad de género? Si somos varones, ¿cuál es el discurso también que damos con respecto a la igualdad de género? Nadal dijo que se busca desnaturalizar el machismo y la desigualdad de condiciones de acceso al trabajo, tanto para hombres como para mujeres. Informó Marianela Triunfetti, desde el colectivo de comunicación popular La Palta, Tucumán, para Farco Satelital.